Sueño que tuve despierto y esa fue mi sensación. Al ver cómo te marchabas y girabas la mirada, cerraste el corazón. Pregúntale en silencio todas las veces que yo te hablaba de ti. Le pregunté por ti y sin respuesta. Mi mente imaginaba todo lo que había sufrido, por eso me fui. Ya no quise seguir. Si te dije una y mil mentiras, no tenía conciencia el daño que causaba. El corazón a veces no procesa cosas, dejando que se escape lo que más amaba. No quiero más tu mundo, no dices verdades. Recuerda que te di mil oportunidades. Por mucho que prometas no vas a cambiar. El tiempo que se marcha no regresa más. No regresa más. Muy difícil de entender, pero dime qué hago ahora, porque tú no estás mujer. Me vuelvo loco y no te encuentro yo. Voy a buscarte por todo el universo, amor. Si te prometo que pronto voy a cambiar, solamente yo te pido, dame otra oportunidad, mami. Si tú ya sabes que es intenso, lo que yo siento y llevo por dentro, amor. Perdona si te dije una y mil mentiras. No tenía conciencia el daño que causaba. El corazón a veces no procesa cosas, dejando que se escape lo que más amaba. No quiero más tu mundo, no dices verdades. Recuerda que te di mil oportunidades. Por mucho que prometas no vas a cambiar. El tiempo que se marcha no regresa más. No regresa más. Si te dije una y mil mentiras, no tenía conciencia el daño que causaba. El corazón a veces no procesa cosas, dejando que se escape lo que más amaba. No quiero más tu mundo, no dices verdades. Recuerda que te di mil oportunidades. Por mucho que prometas no vas a cambiar. El tiempo que se marcha no regresa más. No regresa más. El tiempo que se marcha no regresa más.